Buenos días a la audiencia. ¿Qué tal? Bueno, con Darío Martínez, ¿no? La presentación. Sí, así es, con un neuquino, porque claro, la verdad que este decreto, el decreto 29, a nosotros como región patagónica, con nuestros recursos, no solo hidrocarburíferos y gasíferos, sino también con nuestros recursos naturales, con los acuíferos, con estos lagos que son tan codiciados, y también con la minería que tenemos hoy. Justo leíamos recién una noticia de Balcheta, que está otra vez explorando el uranio. Así bueno, es. Nosotros acá en Río Negro tenemos hierro, tenemos plata, tenemos fluorita, tenemos diatomita, tenemos muchísimos minerales, algunos de ellos todavía no tenemos capacidad de explotarlos, pero los tenemos. Y la verdad que este decreto, ¿no? Esto que nos tiene lamentablemente tan acostumbrados el presidente Mauricio Macri, es un decreto muy peligroso porque ustedes saben que esto es el círculo que se cierra, lamentablemente, de una historia muy tétrica que comenzó hace un año. Hace un año nosotros, lamentablemente, en la Cámara de Diputados se votó el reconocimiento de esa deuda mentirosa y real que fue el pago a los fondos buitres. Así es. En esa oportunidad nosotros advertimos que, bueno, algunos pensaban que, bueno, no, fue un gran error, pero ahora arrancamos de cero, ¿no? Lo cierto es que ese gran error tuvo sus siguientes capítulos, ¿no? Lo que fue, por ejemplo, la ley de que modifica la ley de tierras, una gran entrega que equipara a los argentinos junto con los extranjeros y les da mejores o iguales condiciones para adquirir tierra argentina. Bueno, a eso le tenemos que agregar ahora este decreto, que la verdad algunos oficialistas dicen que fue un error, que en realidad el artículo 236 no se tipió completo, que nos tenemos que quedar tranquilos. Yo creo que en esto no hay nada de error, errores de este tipo no pasan, el decreto es muy claro en sus términos y a ver, uno dice hipoteca, la realidad es que pone como garantía de pago en caso de default, pagos de servicios de deuda, justamente los incisos B y C del artículo 236 del Código Civil, que habla justamente de nuestros recursos naturales, ¿no? Nuestros lagos, nuestras reservas gasíferas, bueno, todo aquello que no está sobre la tierra, ¿no? Porque la tierra pareciera que ya es de los extranjeros, bueno, ahora les interesa también lo que hay debajo. María Emilia, y en ocasiones anteriores se había puesto o alguna vez en la historia argentina se había puesto de garantía los recursos naturales? La verdad es que es la primera vez en la historia, porque aparte, los recursos naturales, por el artículo 124 de la Constitución Nacional, son de las provincias. Claro. Las provincias generalmente lo que hacen es poner en garantía regalías, que de última son el producido de esos recursos, claro. Pero no la fuente del recurso. Eso es lo preocupante. No, es la primera vez en la historia que se hace, y a ver, no hay que ser incrédulos, ¿no? Justo a días de viajar a Estados Unidos, a reunirse con Trump, que claramente esto era un mensaje. Y yo creo que hay una noticia que no circuló mucho, que fue justamente de fines de abril, la semana pasada. Había dos motores, ¿no?, de los helicópteros presidenciales que estaban siendo reparados en Estados Unidos, en Ohio, la fábrica General Electric, y uno de los cinco fondos buitres que, a pesar de, según Marcos Peña, de tener el mejor acuerdo de pago el año pasado, son cinco los fondos buitres que aún no entraron en ese acuerdo y siguen litigando contra la Argentina. Bueno, uno de esos fondos se presentó la semana pasada en Ohio a embargar esos motores de estos helicópteros. A lo que voy es que no estamos tranquilos de que los fondos buitres siguen, por supuesto, merodeando, y cada vez el plato es más tentador, y más si ahora le ponemos encima nuestros recursos naturales. Y a lo que resolvió el juez Griesa en esa oportunidad, en el caso de los motores de los helicópteros, fue que la Argentina tenía que sentarse a negociar con ellos y ofrecerles algo, ¿no? Automáticamente aparece este decreto. La verdad que yo, como rionegrina, sabiendo la provincia que tenemos y la potencialidad que tiene nuestra provincia, la verdad que es una situación muy preocupante. Ahora, ¿no debieran preocuparse los gobernadores, las legislaturas provinciales, habida cuenta que, tal cual vos decís y tal cual lo marca la Constitución, los recursos naturales son de las provincias? Sí, la verdad es que, bueno, reitero, aquellas provincias que vienen bueno, como nos enteramos también hoy, ¿no?, que con un exceso de empleados estatales, sobre todo aún más tomados en épocas electorales, con un gran déficit fiscal, teniendo que triplicar sus recursos 3 veces para poder pagar salarios, esas provincias que dependen lamentablemente del Estado Nacional y de la buena predisposición de Mauricio Macri, claramente no se van a, no nos van a defender, no van a defender los recursos de los rionegrinos, seguramente los van a entregar. Yo la verdad que lamento el silencio cómplice de algunos gobernantes que, bueno, no solo el gobernador Betiré, que no dijo nada, sino otros patagónicos que dicen, bueno, esperemos que Macri lo aclare. A ver, es un decreto presidencial, me parece que los decretos hablan por sí solos. Sí, ahora, María Eugenia, podría sugerirle de todas maneras a los legisladores del Frente para la Victoria de la provincia de Río Negro que manden un proyecto en la legislatura, por lo menos. Sí, lo hemos charlado ayer con el legislador Rochas y con otros legisladores del Frente para la Victoria, para justamente adherir en este sentido. La verdad es que es una situación, reitero, muy preocupante, y aparte, no solo por el artículo 194 de la Constitución Nacional, sino por la ley corta, los recursos, por ejemplo, hidrocarburíferos, son de las provincias. La verdad es que es una gran burrada. Yo creo a veces que el presidente o está muy mal asesorado o está demasiado bien asesorado, que seguramente por algún fondo buitre, porque por la ley corta justamente esto es de muy difícil. Pero a ver, es muy difícil en Argentina con nuestra legislación. Recordemos que todo esto viene de la mano de que nosotros desconocemos nuestra jurisdicción para cualquier litigio. Es decir, Mauricio Macri firmó también que cualquier conflicto o cualquier juicio que haya en puerta va a resolverse con la jurisdicción de los Estados Unidos. Y en Estados Unidos, lamentablemente, esto es posible. Los recursos no son de los estados, los recursos son de los particulares, para el subsuelo y para el espacio aéreo, así que te imaginas que, bueno, está todo pensado en un sistema muy muy neoliberal. Claro, claro. Bueno, interesante la iniciativa, esperemos que prospere, ¿no?, en el Congreso. No sé qué van a decir los que se opongan, ¿no?, porque cuesta oponerse. Sí, bueno, hay algunos que no saben cómo defenderlo, ¿no? Algunos diputados del oficialismo no saben cómo defender eso. Algunos dicen, no, es toda una mala interpretación. La verdad que el decreto es muy claro. Pero al margen de eso, yo creo que esta es una herramienta más, junto con otra gran herramienta, que es una denuncia penal, que fue interpuesta por 3 grandes constitucionalistas, uno de ellos Barcesat, que va a estar la semana que viene acá en General Roca, justamente dando una maestría en Derecho Constitucional y en defensa de las reservas de los argentinos. Bien, el proyecto ya tiene estado parlamentario, ya lo ingresaron al Parlamento. Sí, el proyecto fue ingresado formalmente la semana pasada, el día viernes. Te imaginas que ante el apuro y el fin de semana largo queríamos quedarnos tranquilos y que ingrese rápidamente en la Cámara de Diputados. Claro. Aprovecho de preguntarte, y te cambio de tema, María Emilia, hay elecciones legislativas, concluye tu mandato, te postulás a la reelección. ¿Cómo está el tema de la interna del Frente para la Victoria, en el justicialismo? ¿Cómo va la cuestión de las alianzas? Se habla también de alianza con el masismo, toda esta historia, ¿cómo la ves? Bueno, la realidad es que de candidaturas aún no se han hablado. Si me preguntás si voy a ser candidata, por supuesto que me encantaría, pero no estamos en esa etapa. Vos sabés que yo soy respetuosa de las decisiones orgánicas de tanto de mi partido como también de los afiliados, y esa es una discusión que aún no la hemos dado respecto puntualmente de las candidaturas. Ustedes saben, hemos conformado un gran frente para la victoria, un frente aún más amplio que el anterior, y que tenemos por suerte partidos importantes que se han sumado, junto obviamente al Partido Justicialista, pero también agrupaciones, y bueno, la verdad que esa variedad y esa conformación, creo que hoy en esta instancia es lo más importante, ¿no? ¿Y cuáles son esos sectores nuevos, María Emilia? Y sectores que, si bien en otras provincias se han integrado el Frente para la Victoria, acá en Río Negro no se había dado, como por ejemplo el sector de Forja, y bueno, otras agrupaciones más pequeñas que se han conformado recientemente. Pero bueno, reitero, nosotros tuvimos la semana pasada un encuentro acá en General Roca con sectores del Frente Grande, con sectores, por supuesto, de la Cámpora, de Colina, de un nuevo encuentro, del Movimiento Evita. La verdad que ha sido un encuentro muy agradable, y donde, bueno, todos de cada uno de su sector ha sumado su visión sobre lo que van a hacer estas elecciones, ¿no? Uh-huh. Vemos que no queda otra, creo que va a ser una elección en defensa propia. El argentino, los argentinos y los renegrinos ya estamos un poco cansados, ¿no? Lo que vemos todos los días en los diarios, y lo que sentimos también en el bolsillo, ¿no? Porque eso deja de ser el órgano más sensible. Ahora, bueno, ya comenzaron las bajas temperaturas en nuestra región, y el gas, la luz, todo viene con un gran aumento tarifario, y bueno, es algo que, eso, si a eso le sumamos los altos precios que tienen las cosas, la dificultad que tiene el argentino hoy para acceder a una vivienda, uh-huh. Los créditos, ¿no? Que los créditos ya dejaron de ser para todos y son nada más para aquellos que tienen un gran poder adquisitivo. A ver, el último crédito Procrear que lanzó el gobierno nacional, entre los requisitos, 8 salarios mínimos vitales y móviles. A ver, ¿qué argentino que cobra ese sueldo va? A ver, son muy pocos los que pueden acceder a esos requisitos. Se pierde el fin social que tenía, por ejemplo, el Procrear y tantos otros programas. A ver, vengo de estar en San Carlos de Bariloche, en el Alto de Bariloche, con madres muy angustiadas porque programas que tenían que ver justamente con los adictos y con la generación de oficios y salidas para los adictos, que trabajaban muy, muy bien desde el área de, bueno, de todo lo que tenía que ver con drogadicción de nuestro país. Bueno, todo eso se ha desarticulado, ha desaparecido y las madres están desesperadas. No tienen contención para sus hijos. Justamente, ¿no? Lo ilógico es que es un gobierno que decía que iba a atacar el narcotráfico. Y bueno, ya el sector más débil lo deja de lado. Uh-huh, está. Te consulto por último, te vuelvo sobre el tema de la interna relacionada con las legislativas. El encuentro de la semana pasada que mencionás, se habló de la posibilidad también de que algún sector del masismo apoye candidatos de Frente para la Victoria en Río Negro. La verdad es que no, a ver, voy a ser de lo más sincera posible. El encuentro fue realizado en General Roca, lo realizó el presidente del PJ, y lamentablemente ustedes saben que nosotros tenemos un gran conflicto en el hospital de General Roca, sí, por el ajuste que impulsa el gobierno provincial. Sí. Así que recibí a los distintos invitados y corrí a participar del Consejo de Salud, del Consejo Local de Salud, justamente para que se derogue, ¿no?, esa resolución del Ministerio de Salud que es nefasta para las guardias, uh-huh, y para las pasivas. Así que te imaginas que en profundidad no he presenciado la reunión. Pero bueno, a ver, esto es una gran conformación de todos aquellos sectores peronistas y no peronistas que quieren de una vez por todas cambiar el destino del rumbo de la Argentina. Cuanto más se sumen, el objetivo es uno solo, de ponerle un freno legislativo, porque eso es lo que queremos hacer, uh-huh, ponerle un freno en la Cámara de Diputados a las políticas que está impulsando Mauricio Macri. Cualquiera que se sienta en ese sentido va a ser bienvenido. Perfecto, bien, clarito. María Emilia, está Néstor Busso también con nosotros, que te quiere hacer alguna apreciación. Buen día, María Emilia. Simplemente hacer público y agradecerte a los diputados del Frente para la Victoria de la provincia de Río Negro, que junto con los diputados Eduardo Seminares y Liliana Masure presentaron un pedido de informe relacionado con la licencia para nuestro canal de televisión en TV, un trámite que está postergado por mucho tiempo, y el ENACOM no lo saca, no lo termina, a pesar de que tiene dictamen favorable. Así que muchas gracias por esa gestión, que aprovecho para hacer pública. No, por favor. Y la verdad que lamentablemente lo que estamos no solo viviendo con las licencias de radio, sino también con el financiamiento, ¿no? Para tanto lo que es Radio Nacional, también lo que es la producción audiovisual. Estamos justamente armando con Liliana Masure, ella, para quien no lo sepa, fue presidenta del INCA, uh-huh, y fue justamente presidenta durante años en que se hizo muchísimo trabajo desde el INCA y lo que fue Cine Argentino. Vamos a coordinar una reunión con todos aquellos que quieran participar y sumarse a esta embestida que está teniendo, ¿no? No solo los medios de comunicación, sino también nuestra cultura. Muy bien. Así es, el 11 de mayo vamos a estar ahí en esa convocatoria. Bueno, muchísimas gracias.